Hola Claudio, ¿cómo estás? Saludo, bueno, a Mariana, a Gastón por ahí, no sé si hay alguien más, pero ya estamos acá ubicados en la Plaza Independencia, en la Glorieta concretamente, donde se va a realizar una marcha, la marcha convocada por los padres Andrés y Eliana, del menor supuestamente abusado en Jardín 901. Hay una persona que está detenida, se está aguardando qué es lo que pasa con este tema, pero los padres resolvieron hoy convocar a una nueva movilización. Eliana, recién hablábamos con ella y nos decía que iban a recorrer el centro, que después se va a leer un documento aquí en la plaza. Eliana, te molesto un segundo, estamos por el 89.1. Bueno, contame un poco el motivo por qué hoy convocaron nuevamente a una movilización. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El motivo de la movilización es para visibilizar el abuso sexual infantil. Creo que ya se debe dejar de los que sufrimos esta temática, de dejar de caminar en un círculo. Creo que tenemos que empezar a abrirlo para que pueda ser más fácil para otros llevarlo y también para nosotros mismos aliviar todo el dolor que estamos sintiendo. ¿A nivel judicial han tenido alguna novedad? ¿Se sabe que está detenido, que quedó detenido? Sí, todavía no. O sea, tenemos esa novedad, la misma que tienen ustedes, pero bueno, estamos a la espera de lo que sería el juicio por jurado, o no sé lo que dice la jueza. ¿Ustedes puntualmente pudieron hablar con el fiscal o con la jueza que entiende la causa, o todavía están esperando? Sí, con el fiscal, y fue con el fiscal Calonge, que lo que nos dijo fue eso, que bueno, que él se iba a tomar el tiempo para la prisión preventiva, para hacer eso, y después ver si iba a juicio por jurado o lo que dictaminara la jueza, eso mismo que te acabo de comentar. Pero les confirmó que el hecho está... Sí, el hecho está acreditado, sí, por eso está detenido, el hecho está acreditado, sí, no hay dudas. Por eso ustedes quieren reflejar esto en la comunidad de Tandil. Sí, porque se tiene que empezar a abrir, no puede ser siempre un problema, algo que no existe, no se puede fingir más, hay que empezar a prevenirlo, ahora hay que trabajar la prevención. Desde la familia de la persona que está detenida, convocan una nueva movilización para mañana a 9 de la tarde. ¿Cómo ven ustedes como papás esto? Y yo lo puedo llegar a entender de ellos como padres, de ellos dos como padres, ¿no? Como núcleo familiar, que están defendiendo a sus hijos. No lo entiendo de las demás personas que lo están acompañando, creo que tendrían que estar apoyándonos a nosotros, los docentes, los de la cultura, o sea, tendrían que estar haciendo valer los derechos del niño. Esperar por lo menos que actúe la justicia. Que la justicia ya está actuando, o sea, no entiendo por qué, claro. No entiendo cuál es el motivo de ellos de decir que la justicia siga investigando. La justicia investigó. Se tomaron todo el tiempo necesario para recabar las pruebas necesarias y por eso está detenido. Eliana, van a hacer una recorrida por el centro de la ciudad, sí. Y después vuelven acá a la plaza. Sí, por la zona céntrica y después volvemos. Sí. ¿Y acá qué es lo que van a hacer? Voy a leer un escrito que hicimos con mi marido y ya ahí cerraríamos lo que es. Bueno, la idea es que convocar a todos, sí, es visibilizar el tema. Sí, totalmente, sí. Gracias. No, gracias a vos. Bueno.